Ese momento de quedarnos con citas que van a llegar en los próximos días. Nosotros se lo hemos ido recordando, la finalización del plazo de inscripción para, estamos hablando de la cuarta carrera solidaria de Dame tu Mano, la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique Dame tu Mano, que organiza esta nueva edición de la carrera solidaria, que llegará, subrayamos, el sábado 16 de junio, pero sí que les veníamos hablando de que llegaban las últimas jornadas para inscribirse. La verdad es que cada año, desde que se puso en marcha, hemos hablado de que se trata de todo un éxito de organización y de desarrollo. Pero bueno, pero en cuanto a participación habíamos venido destacando lo mismo y un año más, se han roto todos los récords. Ahora nos lo va a comentar la psicóloga y integrante de esta asociación, Ana Cristina Olmedo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, lo cierto es que ya a día de hoy se ha superado el récord de participación de ediciones anteriores. Y todavía, y ese es el gran llamamiento que hay que hacer para las personas que aún deseen inscribirse hoy lunes, hoy martes, todavía es posible. Efectivamente. Es que debido a la gente llamándonos, la cantidad de personas que se han puesto a través de contacto con nosotros por Facebook, por teléfono, necesitamos que volváis a abrir un día más, porque no estábamos de puente, hemos decidido al final abrir hoy, pero ya hoy como último día y última oportunidad, porque claro, tenemos que hacer el pedido, tenemos que empezar a organizarlo. ¿En qué horario, por ejemplo, hoy todavía se pueden inscribir las personas que lo deseen? Pues estaremos toda la tarde desde las 5 hasta las 9 y media en el edificio de la piscina cubierta. Ya decíamos el pasado viernes que ibais a estar a lo largo de todo el día. La verdad es que la lluvia chafó un poco, bueno, de hecho, ¿no?, lo que era el horario de mañana, pero sí que estuvisteis por la tarde-noche, toda la tarde del viernes, y ahí hubo una gran cantidad de inscripciones y muchas personas que os decían que si todavía podíais mantenerlo. Sí, eso íbamos a tenerlo durante la mañana, pero la lluvia no nos dejó, pero nos pusimos desde las 6, la verdad que desde que abrimos el stand no dejó de llegar gente, de familias completas, un montón de grupos de amigos que venían a inscribirse y rompieron todos nuestros esquemas. La verdad es que sí. Recuerdo que la última vez que hablé contigo te dije, nosotros con 1.000 personas ya estaríamos bien y vamos por más de 1.600 personas, así que está muy bien, estamos muy contentos. Ya hablaba de récord por las previsiones, porque si no me equivoco, el año pasado estuvo en torno a 1.700 inscritos, porque también en el último día hubo esa posibilidad. Pero bueno, ya digo, con los datos que hay ahora mismo y las previsiones de nuevas inscripciones que pueda haber todavía hoy, por ejemplo, pues casi seguro que se va a estar al menos en esa inscripción más alta o incluso superarse, ¿no? Por lo que tenemos y por lo que sabemos de gente que nos falta, vamos a superarlo. Y lo vamos a superar hoy. Cerrando hoy, lo superamos porque esperamos que vengan más de 100 personas, porque sabemos que van a venir porque se han puesto en contacto con nosotros. Y luego si está, porque siempre dejamos el día de la carrera para inscribirse. Este día se ponen dorsales limitados, porque es que no contamos con más, para personas que vienen, sobre todo gente que viene de por ahí, gente que de última hora se quiere inscribir, y estos suelen ser como unas 100 dorsales los que ponemos a la venta el último día. Bueno, pues todo ello en torno a esta cuarta edición de la carrera solidaria. Supongo, Ana Cristina, que Ubrique, también gente de fuera, en definitiva, que la participación no deja de sorprenderos, ¿no? Sí, por supuesto. Es que no sabemos cómo agradecerle al pueblo de Ubrique lo que está haciendo y también a los del alrededor, que se han apuntado a mucha gente, porque la verdad es que la gente se anima cada año más, cada año somos más personas las que vienen y preguntan. Además, que no solo es que se apunten a la carrera, sino que se interesan por lo que hacemos, vienen a los talleres que damos, a todas las cosas que organizamos. Esto está muy bien porque significa que el pueblo está muy implicado con la asociación. Lo cierto es que, como decimos, la carrera tendrá lugar el sábado 16 de junio. Además de lo que es la propia inscripción, que insistimos, hoy también, jornada extraordinaria, podemos decir, se va a mantener abierta esa posibilidad, no en el centro de la Avenida de España, por cierto, sino que esas personas que quieran inscribirse deben hacerlo en vuestra sede, ¿no?, en el edificio de la piscina cubierta. Sí, que se pasen todo el mundo por allí por la sede y que por favor, que es el último día, que después no vamos a poder estar atendiendo todas las peticiones, porque la gente debe entender que tenemos que hacer el pedido ya, que si no, no llegamos. Es lo que te iba a recordar, ¿no? Y un poco a las personas que nos estén escuchando, habrá quien diga, bueno, ¿por qué se corta tan rápido, quedando tantos días todavía la inscripción, ¿no? Hasta el 16 de junio. Pues por todos los preparativos que a partir de ahora también continúan, ¿no? Y entre otros, por ejemplo, el encargo de las camisetas necesarias, etcétera, ¿no? Claro, es que la bolsa no sale del corredor, lleva la camiseta, lleva el dorsal, lleva un regalo. Y todo esto es sorpresa porque todo el mundo nos pregunta, ¿de qué color es la camiseta? Esto es sorpresa hasta el último día, pero necesitamos saber el número y necesitamos cerrarlo con antelación porque los pedidos así no los demandan a nosotros, que necesitan hacerlo con 3 semanas de antelación. Por lo tanto, es que no tenemos otra, tenemos que cerrar. ¿Y qué es lo que, en cuanto a preparativos, llegarían en los próximos días? Además de las camisetas, por ejemplo, supongo que, bueno, hablábamos, por cierto, en su momento del recorrido, que aún no estaba definido, ya días atrás, la pasada semana, sí que se conoció. Es algo que sí que podemos sí. Anticipar, volver a apuntar. Al final van a ser unos 8 kilómetros, un poco más que el año pasado, ¿no? Más o menos igual, ¿no? Tampoco, sí, es más o menos igual, lo que pasa es que el recorrido sí que ha cambiado porque este año lo ha organizado la policía para que no interferamos en la circulación del pueblo mucho, por lo tanto el recorrido ha cambiado, si quieres te lo digo, para sí, que sí. Si la gente un poco esté despistada, salimos desde el pabellón, subimos por la avenida España, llegamos al parque Rafael Alberti, subimos el parque, llegamos al convento, del convento subimos por las 4 esquinas y de ahí llegamos hasta el Caldereto, del Caldereto bajamos y salimos a la Fuente de San Francisco. Bajamos toda la Fuente de San Francisco hasta el Rodalcash, de ahí bajamos hasta el Naranjal, subimos y ya llegamos a la Plaza de Toros. Pues un recorrido que al final, ya decimos, es muy similar, ¿no? Digo, en cuanto a distancia, de años sí. Anteriores, quizás un poco más, pero muy poco. Y de todas maneras, también recordamos que no se trata de una prueba deportiva, sino... que evidentemente no hay por qué hacerlo todo el recorrido completo y cada uno a su ritmo, además, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente que va a hacer un trocito, gente que no puede hacerlo y directamente se va a venir con nosotros arriba a la Plaza de Toros a esperar a que la gente llegue, gente que se está preparando. Nos consta que hay chicos de unos 14, 15 años que han venido pidiendo el recorrido para hacerlo y lo están haciendo para entrenarse. Bueno, que hay de todo, gustos para todos repartidos. Pues todo eso en torno a esa jornada, el recorrido de esta cuarta carrera solidaria. Recordemos que finaliza en la Plaza de Toros y también supongo, ¿no?, que estáis ultimando los detalles sobre lo que será ese encuentro después de finalizar la prueba, ¿no? Eso es. Ahora nos vamos a dedicar a eso, a ver quién va a estar allí, quién va a colaborar con nosotros, porque tenemos mucha gente que quiere colaborar, gente que quiere hacer cosillas allí, tenemos a gente que va a bailar, va a estar muy animado y va a estar muy bien. Y ahora tenemos que dedicarnos todos los esfuerzos a eso, a el post-carrera. Lo que sí que está claro es que va a haber una fiesta para celebrar, ¿no?, ese compromiso, esa lucha, esa concienciación frente al cáncer. Efectivamente, y invitamos a todo el mundo que quiera a que se venga y se una a nosotros. Decíamos, se asegura música... baile y bueno, pues todos esos preparativos que de todas maneras lo comentaremos unos días antes de ese 16 de junio. También comentar sobre esa jornada que incluso en la previa, ¿no?, de lo que es la carrera solidaria también habrá un tiempo de calentamiento, hay colectivos que colaboran con vosotros en ese sentido. Sí, o sea que hay, todo eso lo vamos a adelantar cuando tengamos todo cerrado, nos ponemos en contacto y lo vamos a comentar para que todo el mundo esté... para que sepa todo el mundo la agenda que vamos a tener. Sí que es importante y me gustaría resaltar que las camisetas se recogen el día de antes de la carrera, ¿vale? Que ya hay gente que ha venido por ella y no. Es el día de antes de la carrera, el viernes 15, durante todo el día estaremos repartiendo las camisetas. Por cierto, Ana Cristina, una incógnita de cada año, ¿el color ya lo habéis decidido? ¿Se puede anunciar o todavía no? No se va a anunciar. Eso es sorpresa y lo sabréis con la primera persona que vea por las camisetas y lo suba a las redes sociales. Ahí os daréis cuenta del color que es. Esto es un secreto que, vamos, lo sabemos 4 o 5 de los que estamos organizando y ya está. Además, algo que es muy llamativo porque después, a lo largo de todo el año, muchísimas personas que van a andar o a correr se ven esas camisetas y, bueno, pues, como decimos, es uno de los secretos mejor guardados hasta... momentos antes de que se celebre esa prueba, hasta que se estén repartiendo las camisetas que, por tanto, habéis elegido ese viernes previo, ¿no? El viernes 15 sería el día de entrega, ¿no? Sí, el viernes 15 es el día de entrega y estaremos allí para que todo el mundo venga a recogerlo, ¿vale? Pues son los detalles sobre los preparativos que siguen cerrándose en torno a la cuarta carrera solidaria Ubrique, dame tu mano. Insistir en ese llamamiento a las personas que todavía estén por ahí que, a lo mejor incluso hayan dicho, bueno, pues se me ha pasado ya el plazo y no me he inscrito, ¿no? Pues todavía hay posibilidad. Hoy mismo, insistimos, Ana Cristina lo comentaba al principio. Por tanto, a lo largo de toda la tarde, de 5 a 9 y media, ¿verdad? Verdad, hoy es el último día y que se venga todo el mundo. De 5 a 9 y media estaremos allí. Pues, Ana Cristina, simplemente al margen de esto, seguir señalando, por supuesto, que toda la recaudación va dirigida al trabajo que además hace la asociación a lo largo de todo el año, de tratamientos para apoyar, tratamientos médicos, dietas, traslados, apoyo psicológico. Y que todo ello, gran parte, ¿verdad?, llega a través de la recaudación que se logra reunir en este día, ¿no? Sí, de hecho nos nutrimos. La asociación, todas las ayudas que da, económicas, se nutren del día de la carrera. Ahí este es nuestra fuente de ingreso y es por lo que podemos funcionar. Y que de hecho, bueno, pues hablamos de otra serie de iniciativas. Por ejemplo, con Ana Cristina nos referimos al proyecto fotográfico que... Bueno, pues puede visitarse, si no me equivoco, en vuestra sede, ¿no? Todavía, sí. Con sí, la participación. El edificio de la piscina está allí expuesto y todo el mundo que quiera puede venir a verlo. Una exposición de retratos de personas que han pasado por la enfermedad del cáncer, ¿verdad? Sí, además es un proyecto muy bonito que ha gustado mucho. Hemos tenido los vídeos que tienen más de 10.000 reproducciones. Por lo tanto, es un proyecto que está teniendo mucho alcance. Pues es otra de las iniciativas que también en estos días, por ejemplo, pone en marcha la asociación Ubrique, dame tu mano. Ana Cristina, nos vamos a quedar en este punto, insistimos, volveremos desde luego a recordar ya los últimos detalles previos a la celebración de la carrera solidaria justo antes de ese día, 16 de junio, pero hoy queríamos de nuevo referirnos a este gran evento solidario porque además existe esa novedad de que todavía hoy es posible inscribirse en la carrera acudiendo al edificio de la piscina a lo largo de esta tarde. Ana Cristina Olmedo, psicóloga, integrante de la asociación, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.